asimila. Vuelve al texto que escribiste y estúdialo. Rodéalo con un círculo, palabras, frases o ideas repetidas. Subraya palabras o frases que sean importantes y significativas para ti. Dibuja flechas para conectar palabras o frases con otras palabras o frases asociadas o relacionadas. Responsabilidad. Donde haya movimiento habrá fricción. Precisamente cuando los problemas externos parecían estar resolviéndose, surgió un conflicto interno que afectó a cónyuges, hijos, familias y a la comunidad en general. Los ricos se estaban haciendo más ricos, mientras que los pobres eran cada vez más pobres. Como todos estaban ocupados reconstruyendo las murallas, no tenían tiempo para atender los sembrados. El versículo 3 del capítulo 5 menciona una escasez o hambruna que motivó a la gente a pedir dinero prestado. Otros, que habían hipotecado sus campos, pidieron dinero prestado para pagar los tributos. Incapaces de pagar, algunos tuvieron que vender a sus hijos como esclavos. Satanás intentó interrumpir de nuevo la construcción de los muros. A la oposición externa de Sanbalat y Tobías le siguió un conflicto interno. El capítulo 5 es caótico y la confusión reina en el ambiente. Aunque Nehemías había plasmado exitosamente una visión motivada y organizada para el éxito, el pueblo perdió de vista su meta a causa de los apremios personales y familiares. En vez de mirar al futuro con fe, sus necesidades materiales hicieron que se descuidara el trabajo. Al igual que en el capítulo 4, Nehemías se enojó. Los líderes espirituales deben mostrar una santa indignación ante la injusticia. La ira no es en sí pecaminosa. Para que sea pecaminosa, la ira tiene que basarse en la autodefensa, el egocentrismo, la impaciencia, el orgullo herido, el resentimiento o la pérdida del dominio propio. En Nehemías capítulo 5, versículo 7, el texto hebreo dice algo como: habiendo deliberado conmigo mismo en mi interior. Los líderes espirituales deben pensar con calma las cosas, observar todo lo más objetivamente posible y luego evaluar un curso de acción, en lugar de reaccionar irreflexiva o emocionalmente. Al rectificar aquella situación, Nehemías se encuentra primero con los nobles en privado. No se dejó llevar por los nobles más poderosos, y no porque fuera un funcionario imperial, sino porque recibió sus órdenes de un tribunal superior. Aparentemente, esa reunión privada no fue suficiente, ya que más tarde convocó una gran asamblea para responsabilizar a todos por sus pecados públicos, ya que los pecados públicos deben abordarse públicamente, así como los pecados privados deben abordarse en privado. Nehemías explica a todos los reunidos por qué motivos resultaba incorrecta la actuación de los nobles. Después de todo, sus actuaciones eran contrarias a la voluntad de Dios. Éxodo 22, versículos 22 al 27, Levítico 25, versículos 35 al 37, Deuteronomio 14, 28 y 29, y capítulo 15, versículos 7 al 9. En segundo lugar, Nehemías 5:9, la imagen del pueblo de Dios ante sus enemigos estaba siendo empañada. En tercer lugar, según el versículo 10, se practicaba la usura. Finalmente, versículo 11, Nehemías propone una condonación de las deudas y un cambio radical. Al igual que otros profetas, incluso invoca el castigo de Dios para aquellos que rompen su promesa sacudiéndose la túnica. Los dirigentes bíblicos son aquellos que ejercen la autoridad que se les otorga legítimamente. Nehemías no deseaba que los infractores respondieran ante él o fueran avergonzados o culpados públicamente. Más bien, los responsabiliza por sus acciones en contra del pueblo. Además, utiliza a los sacerdotes como un símbolo del tribunal divino, haciendo que tomen un voto en presencia de ellos. Elige un versículo del pasaje clave y memorízalo. Escríbelo varias veces con el fin de que te sea más fácil recordarlo. 1. ¿En qué aspectos de tu propia vida necesitas rendir cuentas? 2. ¿Esas cuentas que debes rendir son de naturaleza espiritual? 3. ¿A quién debes rendírselas? ¿A Dios o a alguna persona en concreto? ¿Quizás a ambos?